Bienvenidos a Marchas de Palio, un podcast dedicado a la música de Semana Santa, las marchas procesionales. En cada podcast daremos un paseo sonoro recorriendo diferentes épocas y estilos de las marchas procesionales escritas para bandas de música. Este es el podcast número 37, el número 3 de la tercera temporada. Volvimos a la calle y, cómo no, la lluvia llegó. Yo soy Javier Calvo desde Mairena del Aljarafe. Y yo Javi Pérez desde Cama. ¡Comenzamos! Compañero Javi Pérez, ¿fuiste a ver El Gran Poder? No pude ir, pero prometo ir a la vuelta. A la vuelta, sí, ya cuando vuelva otra vez a la catedral, si tengo ganas de ir y ver, claro, el ambiente, ¿no? Que yo creo que será fantástico, ¿no? Igual que, claro, que en esto, lo que hemos visto, ¿no?, en estos últimos días. Estamos grabando esto el 28 de octubre, ya casi 29 de octubre. Y bueno, de pasada lo comentamos. Yo, cuando se publique este programa, que va a ser dentro de poco, ya habrá sido la vuelta del Gran Poder, ¿no? Y se estaba hablando, como da lluvia este fin de semana, se estaba hablando de que, bueno, de y que en, lo mismo. Y en Málaga, no, y en no Málaga la Magna, ¿no?, que tienen también preparada por el centenario de la agrupación de cofradías también, sí, está peligrando, no sabemos. Es decir, lo estamos grabando antes, no sabemos, pero todavía, sabemos. Esperemos que haya ido todo bien, ¿no? Porque bueno, está la gente con muchas ganas, sí, ¿no?, de ver esos, sí, tronos en la calle, ¿no? La gran cantidad de tronos que se van a ver en la calle el fin de semana. Y nosotros vamos con lo nuestro, que son las marchas recomendadas, la música, lo que es la música de las procesiones. Correcto. Y las que no son de las procesiones también, ¿por qué no? Y esto, la música de banda, entonces, es lo que nos interesa. Te traigo la primera marcha recomendada y va a ser marcha recomendada por partida doble. ¿Por qué digo esto? Porque bueno, muchas veces, sí, para los que no nos sigáis, os vamos a animar a que nos sigáis en redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, ¿vale? Busquéis marchas de palio, que por ahí nos vais a encontrar. Y bueno, pues puse una pequeña encuestilla hace una semanilla, pues, pidiendo a nuestros seguidores, pues, qué preferían, ¿no? De entre unas cuantas ciudades, ¿no?, de cuál preferíais que trajera una marcha. Y bueno, pues salió ganadora de Cádiz. Y debemos de tener muchos seguidores en la ciudad de Cádiz. Y así que sus deseos son órdenes para nosotros. Y marcha de Cádiz que traigo, pero a mí, como siempre me gusta darle una vueltecita de tuerca al tema, pues una marcha de Cádiz, pero desde Granada. Ah, bien. La cabra tira al monte. Hombre, claro, también. Así que traigo una marcha que es de un autor, que es Manuel Palma Morales, músico y compositor, director de banda de música, como decía, nacido en la localidad del Padul en el año 1925, Padul, Granada. El Pau. Sus orígenes fueron de una familia muy humilde que se trasladó pronto a la capital, donde estudió en las escuelas de la Ave María. A los 9 años ingresó como clarinetista en la banda de música del colegio, y a los 12, pues, tuvo que abandonar sus estudios por problemas económicos en la familia, teniendo que empezar a trabajar de fontanero. Un año más tarde se organizó en el Frente de Juventud de una banda de música, donde entró y empezó a dar clases con don José Ayala, director de la banda del colegio del padre Manjón. A los 16 años, Manuel Palma consigue una plaza de clarinete en la banda y a la vez formó un grupo de varios amigos y se dedica a recorrer distintos pueblos tocando. Años más tarde, pues, gana ya su plaza como sargento de música en la especialidad de clarinete en Madrid, siendo destinado al regimiento de infantería número 3 de Pontevedra. 2 años más tarde, pidió el traslado a Andalucía, y aquí es donde viene ya su conexión con Cádiz, ¿vale? Porque le conceden la plaza en el regimiento de infantería número 41 de Cádiz, y bueno, solía tocar en el teatro de la ciudad gaditana cuando se programaba zarzuela, ópera, compañía de revistas o variedades, y formando parte en numerosas ocasiones, ¿no?, de la que era por entonces banda municipal de la ciudad. Con 36 años empezó a estudiar la carrera de composición, lo hizo por libre, con el director del regimiento, don Antonio Chover Salón, examinándose de primero y segundo en el Conservatorio de Cádiz y el resto en Sevilla. En 1972 fue destinado al regimiento Córdoba número 10 de Granada, donde pasó a la reserva activa. En este se afincó en el municipio granadino de Íllora, donde fue nombrado director de la banda de música municipal. En lo compositivo, bueno, ha escrito obras de diversos géneros, composiciones corales, misa andaluza, obras clásicas, pasodobles, villancicos a cuatro voces, y marchas de procesión, música moderna, Y como curiosidad, pues música folclórica de transmisión oral recogida en los cortijos de la zona de la Sierra de Parapanda. ¿Eh? Ojo, esto es curiosidad de la música granadina, ¿no? En cuanto a la marcha procesional, ¿no?, que a lo que a nosotros nos compete, pues bueno, según el Centro de Documentación de la Junta de Andalucía, son un total de 6 las marchas que se encuentran compuestas por Manuel Palma. La mayoría de ellas pues son en el entorno de Illora y Granada. Tiene dedicada marcha en la Hermandad de los Estudiantes de Granada, y luego pues en Illora también a varias hermandades, e incluso una marcha a la memoria de su padre, ¿no? Y bueno, la que vamos a escuchar está dedicada al Señor de la Misericordia de la Cofradía de la Palma de Cádiz, y escuchamos por tanto Cristo de la Misericordia, Manuel Palma Morales, año 1996. Y continuamos con una sección que, bueno, ha tenido bastante aceptación y vamos a continuar con otra entrega, ¿eh? La Marchapedia, Javi. Vamos a seguir conociendo un poquito más de la música profesional, ¿no? Y de lo que está relacionado con las bandas, etcétera. Y esta vez, ¿qué me traes? Pues mira, he contactado con el amigo Nacho, José Ignacio Cansino. Nacho lo conocemos. Director de la banda de la Cruz Roja y que nos ha explicado magníficamente bien qué significa y de dónde viene esto de que se dice siempre de las marchas con cornetas. Vamos a escucharlo. La Marchapedia. Buenas a todos, es un placer estar con vosotros en este espacio. Y nada, en cuanto a la relación con nuestro tema, con la corneta dentro de la marcha profesional de banda de música, de plantilla completa, pues tenemos que comentar un poquito sus orígenes, ¿no? Lo primero que tenemos que decir es que históricamente en el ejército siempre ha habido dos formaciones musicales básicas. Lo que se ha llamado la banda, a secas, que se refería a una banda de cornetas y tambores, y luego lo que se ha denominado en el argot castrense la música, que hacía referencia a lo que es la plantilla completa, ¿no? Con instrumentos tanto de viento madera, viento metal, como la percusión. Pues bien, estas dos formaciones siempre han estado separadas. Había un maestro, que era el que se denominaba maestro corneta, que era el director de la sesión de banda de música de cornetas y tambores, y luego el director musical, que era propiamente el director de lo que es la plantilla completa de banda de música. Pues bien, por las necesidades de la época, estamos hablando de finales del siglo XIX, principios del XX, pues en ocasiones pues los directores idearon, por falta de personal o simplemente por un enriquecimiento estético, incorporar las cornetas y los tambores ya dentro de la plantilla de música. Ya quedaba una nueva tímbrica, una nueva sonoridad. Pues entonces podemos ver ejemplos como la famosa marcha castrense militar de los voluntarios del maestro de Jiménez, ya por el año en 1893 ya tiene una instrumentación de cornetas y tambores junto con banda de música. Claro, los directores aquí en Andalucía, estamos hablando de Germán Álvarez Vivedero o Manuel López Farfán, pues pronto vieron esa utilidad que tenía lo que es esa incorporación. Y, por ejemplo, tenemos de las primeras marchas documentadas, ya escritas con cornetas como tales, Virgen del Rosario, también denominada Virgen de San Gil, de Beisveder, del año 1906, estamos a principios de siglo. Posiblemente no sería la primera, lo que pasa es que es la que tenemos documentada como tal. Tenemos algunas noticias aisladas, esto se saca fundamentalmente por prensa, que a principios de siglo ya bandas como la del Regimiento Soria 9, aquí en Sevilla, ya tocaba piezas junto con cornetas y tambores, ¿vale? Van pasando las décadas y ya con la eclosión estética que tenemos los años 20, dentro de lo que es el resurgir cultural andaluz con el regionalismo, con toda la corriente esta. Estoy hablando de la explosión iberoamericana del 29, las nuevas corrientes estéticas, el resurgir de los ideales andaluces. No podemos olvidar que el sentido de patria andaluza, de música andaluza, Falla, Turina, Granados, esta eclosión pues llega sin duda en la década de los años 10 y los años 20, ¿no? del siglo pasado. Pues nada, pues en este contexto cultural pues tenemos la figura de Manuel López Farfán, que como bien saben nuestros oyentes, pues con La Estrella Sublime y con La Esperanza de Triana, ambas composiciones del año 1925, pues incorpora y crea ya la moda en que siguen muchísimos compositores posteriores de la inclusión de las cornetas dentro de banda de música. Tenemos que comentar que en esta primera época, finales del XIX, primera década del siglo XX, pues la corneta era simple, no tenía ningún tipo de llave o pistones, por tanto lo que daba era simplemente una serie de notas naturales que conseguía el instrumentista apretando el labio, normalmente do, mi, sol, en diferentes alturas. Esos son los toques militares tan característicos en este tipo de composiciones. Eran partes de gran brillantez, partes muy marciales, partes que conseguía dar un efecto rítmico intenso, lo que es la música castrense en esta época. Y nada, y esta costumbre prácticamente durante todo el siglo XX está dentro de la marcha popularmente conocida como marcha de palio. Tenemos un cambio de tendencia, una evolución, que serían los primeros años del siglo XXI, ¿vale? Ya la corneta empieza a ganar un gran protagonismo y en parte gracias también a la gran calidad de las formaciones de bandas de cornetas y tambores en nuestra ciudad. Entonces, ya sobre, hará unos 15 años aproximadamente, se empieza a incorporar un nuevo tipo de corneta en lo que es la marcha de palio, que es la corneta que tiene do si bemol. ¿Qué significa esto? Pues que con una llave puede dar la corneta las notas clásicas de toda la vida, do, mi, sol, pero también incorpora algunas nuevas, como si bemol, re o fa. Esto le da mucha más variedad. Y la tendencia de las últimas composiciones aquí en Sevilla es incorporar en las marchas profesionales de plantilla completa de banda de música esta corneta, que es mucho más rica porque puede dar más sonidos diferentes y más variedad. Yo me atrevo a hacer el augurio de que en las próximas décadas se va a incorporar la corneta de pistones en toda su extensión, que da toda la gama cromática. ¿Qué significa la gama cromática? Pues que puede dar todas las notas de la escala. Esto me atrevo a presagiarlo porque la tendencia es de la marcha profesional, es cada vez una mayor calidad, una mayor complejidad técnica. Las composiciones de los grandes compositores de estos últimos años no tienen nada que ver que con la complejidad técnica que había en los años 60, 70 u 80 en cuestión de la marcha profesional. Entonces yo creo que la tendencia va a ser eso, que la corneta se incorpore plenamente a todos los efectos como un instrumento que aporta una riqueza y un color dentro de la sonoridad de una plantilla completa de banda de música. Bueno, pues nada, pues lo dicho, un saludo a todos, espero que sirva un poquito esta pequeña disertación, no me he querido extender mucho, y nada, pues lo reitero, un placer estar con todos vosotros. Un fuerte abrazo. Nuestro correo electrónico contacto@marchasdepalio.com. Bueno, Javi, ahora tu turno. A ver qué me traes en esta ocasión de marcha recomendada. Traigo una marcha recomendada homenaje. Y esa es una marcha recomendada homenaje y también un poco marcha con historia. O sea, todo en uno. Tengo en mis manos un libro que son dos tomos. Un libro que para mí es de cabecera y consulto, pero vamos, muy a menudo. Lo tengo aquí siempre. Se llama Apuntes de instrumentación para banda, o sea, Apuntes de instrumentación para banda de música. Su autor, don Juan Vicente Masquiles, y esta misma semana, el 25 de octubre, fallecía, quien fuera director de la banda del Soria 9, además de compositor, profesor instrumentista de flauta, inició sus estudios musicales en la escuela de la banda primitiva de Liria, donde con 11 años se convirtió, 11 años, primer flauta con 11 años. Continuó su formación en Valencia, en el conservatorio, estudiando armonía con el maestro Sosa, piano con Consuelo La Piedra, contrapunto, fuga, composición, instrumentación, orquestación, todas las materias que glosan, ¿no?, lo que es la música. En 1940 completó las especialidades de flauta y dirección orquestal, y una vez pasado el servicio militar, entró en 1942 como músico en la División de Infantería número 1 de Valencia. En el 46 ganó las oposiciones para incorporarse al Cuerpo de Directores de Música del Ejército, y en enero del año siguiente, aquí es donde ya llega a lo que es nuestra Semana Santa, fue destinado a Sevilla para dirigir la banda del regimiento Soria número 9 hasta agosto de 1955, y después, recordemos, lo sustituyó don Pedro Gámez La Serna, ¿verdad? En esa fecha, en el 55, fue trasladado a la Comunidad Valenciana, donde dirigió varias bandas militares. Bueno, don Juan Vicente Masquiles compuso un total de 6 marchas procesionales. Nuestra Señora de las Nieves, año 45, Esperanza Macarena, esta es la más famosa, del año 1947, Entrada en Jerusalén, 1949, Virgen de la Piedad, 1955, Virgen del Olvido, 1966, y nos vamos 50 años más tarde, con una marcha, su última marcha, del año 2008, que se llama Ampara la Virgen Macarena. Además, y esto es algo que se conoce poco, fue un gran instrumentador y arreglista de muchas obras. Por ejemplo, una muy famosa, instrumentó María Santísima del Dulce Nombre del Herate, una marcha muy, muy conocida, muy famosa. Pero hoy no vamos a escuchar su marcha más conocida, que ya nos conocéis, ¿no? Vamos a escuchar Entrada en Jerusalén. Es una marcha compuesta y dedicada a, bueno, a un pintor, era amigo de Juan Bermúdez Calahorra, y este pintor, este hombre, era vocal de la Junta de Gobierno de la Hermandad de Las Palmas, como se conoce popularmente, de Ciudad Real. Entonces, Juan Vicente Masquiles le dedicó, o sea, le regaló esta marcha que vamos a escuchar, que se llama Entrada en Jerusalén, año 1949. Thank you. conseguido que te conviertas en un fan de nuestro podcast? Necesitamos tu ayuda. Pulsa en el botón apoyar que encontrarás en nuestro perfil de iVoox y podrás darnos una pequeña aportación mensual. Esto nos ayudará a pagar los gastos que genera el podcast. A cambio, tendrás un montón de contenido extra, exclusivo para todos aquellos que nos apoyáis. Entrevistas, episodios especiales, la posibilidad de escuchar los episodios antes de su publicación y sin publicidad, participar en tertulias, decidir temas a tratar en el podcast, vamos, ser uno más del equipo. Si decides ser uno de los nuestros, recuerda, clic en el botón azul de apoyar. Marchas con historia. Hoy os traigo una curiosa historia de una adaptación de una obra marcha procesional convertida con el paso de los años en el himno de una Semana Santa. Vamos a viajar un poco hacia el norte, más concretamente hasta Zamora, con la marcha fúnebre Opus 59, o como es conocida, marcha fúnebre de Thalberg. ¿Cómo llegó a Zamora esta adaptación? Hay varias hipótesis. Cuenta la historia que pudo ser la banda de la Marina de Ferrol quien la introdujera en 1881, una década después de la muerte del autor suizo Sigismund Thalberg. También pudo ser la banda del Hospicio o el Regimiento de Toledo, pero la hipótesis más aceptada es que fue el maestro Inocencio Aedo, investigador y difusor de la música tradicional zamorana, además de compositor y director de la banda provincial, quien trajera la obra a piano desde París. Aunque hay adaptaciones para banda de música de varios compositores, la edición más extendida es la de un conocido Ricardo Dorado. La marcha sonaba en las calles de Zamora en su Semana Santa, pero fue en el año 1935, en plena República, cuando nació un binomio, la salida de Jesús camino del Calvario, con los sones de la fúnebre de Thalberg en la madrugada del Viernes Santo. Desde entonces, es el himno oficioso de Zamora y su Semana Santa. Como curiosidad, en la Semana Santa de 2020, la Semana Santa del confinamiento, en redes sociales se formó una iniciativa para que a las 5 de la madrugada del Viernes Santo sonara en los balcones zamoranos esta composición. Thank you. Señor Pérez, llegamos al Ecuador. Bueno, se puede decir que hemos llegado a la catedral, ¿no? Es la mitad de nuestro... Y ahora venimos de vuelta, ¿no? Ahora ya, por hacer una analogía a lo que son las procesiones. Claro, y además con la marcha fúnebre, ¿no? Que entramos ahora en el mes de los difuntos, ¿no? Eso y, es. Y es lo que pega, ¿no? Escuchar una marchecita fúnebre. Sí, pero a mí me preocupa más el hecho de que haya, de que estés usurpándome secciones, ¿no? Hemos escuchado este Marchas con Historia, que por cierto, muy bien. La verdad es que el muchacho lo ha hecho bastante bien. O sea, a mí me gusta bueno, como... Hacemos lo que se puede, ¿no? Hacemos lo que se puede. Y además, no solamente, no, o sea, no contento con eso, con robarme secciones, te has permitido el lujo de hacer un episodio entero de para fans, ¿no? Exactamente. Vamos a tener un episodio que son de... Vamos a titularlo Marchas Foráneas, ¿no? Uh-huh. Que son esas... Lo mismo que pasa con esta... marcha fúnebre, ¿no? Que viene de Thalberg, ¿no? Este compositor que se adaptaban, como decían en el Marcha con Historia, ¿no? Que se adaptaban marchas de extranjeros, ¿no? Pues sí. Vamos a hacer un episodio de fan donde vamos a escuchar marchas que nos vienen de fuera, ¿vale? Con música de fuera. Uh-huh. Bueno, ya sabéis que si queréis escucharlo, os tenéis que hacer fan del programa, apoyarlo con esa pequeña aportación mensual, que ya somos unos poquitos, ¿eh? Tenemos sí. que siempre dar las gracias a todos los que nos apoyáis y eso, y disfrutar también de ese episodio que publicaremos en una semanita también, ¿vale? Para oye, que, y que y siempre que... aperitivo siempre sí. episodio de fan para que no tengáis que estar esperando tanto tiempo claro. sin escucharnos, ¿no? Y que superamos los 400 suscriptores en iVoox. Sí, sí, sí, sí. Que oye, también, que muchísimas gracias de nuevo, que algo estaremos a los haciendo que hay que sumarle, bien. ¿No? Bueno, también otros que hay en el resto de plataformas, ¿no? Claro. Que tenemos en Spotify. En Spotify, en Google Podcast, en eso iTunes, es. También van sumando poquito a poco es. Por todos sitios. Sí. En iTunes, en Facebook, en YouTube, en Tinder. Todo lo que tenemos abierto, ahí estamos. Sumando un poquito más. Y bueno, vamos a continuar, ¿no, vamos, David? Vamos a continuar con el que ahora viene una cosita apañada, ¿eh? Sí, vamos a escuchar un estreno y del estreno no digo nada. Venga, no hago spoiler. Vámonos. Que después se venga. Cuenta al final del juego del calamar y pasa lo que pasa. Vamos con ello. Estás escuchando Marchas de Palio. Bueno, no es una sección en realidad, ¿no? Bueno, es una marcha recomendada, pero da la casualidad de que es un estreno también, así que bueno. Sí, que lo iremos trayendo porque, claro, en este tiempo que tiene el podcast, pues por desgracia, estreno, pues hemos ido viviendo, sí, unos poquitos, ¿no? Pero no muchos, pero bueno, ya se está reactivando otra vez la actividad y vamos a tener... En los próximos meses auguro que gran cantidad de estrenos, de marchas que se habrán quedado ahí en el cajón, ¿no? Esperando, y otras que se estarán haciendo para la ocasión. Sí, y la que tenemos hoy se estrenó el pasado 9 de octubre. Bueno, estamos grabando esto el 28 de octubre y la estrenó la banda de Nuestra Señora del Sol, de la capital hispalense, y bueno, la marcha se estrenó en la procesión de la imagen de Nuestra Señora de Montemayor, tras presidir el pregón de la gloria, y el título, bueno, un título curioso, y todo cambió, del joven compositor Chema Franco. Vamos a escuchar la marcha. Comunicación. Thank you. vamos así, ¿vale? Bien, date la nieve, Roger, aguántala ahí. Ahí, ahí, ahí. Bien, artista, bien. Está bien. Ahí, poquito a poco con él. No te la lleves, Juli, la de Shela. Ahí va, ahí va, sí. Bien trabajado, señores, bien trabajado. Bueno, ¿qué te parece, Javi, la marcha? Pues, vamos, para volver otra vez a disfrutar de una marcha en la calle, pues me parece fantástica. Es que además tiene una sonoridad distinta, ¿no? Algunos tipos de ritmos y de sonoridades no es lo que se está haciendo últimamente y a mí la verdad es que me ha gustado mucho, pero yo creo que para explicarlo mejor, ¿no? ¿Qué tal, Chema Franco? ¿Cómo estás? Muy buena, encantado de estar con vosotros, muchas gracias por invitarme. Aquí tengo al compositor, ¿eh? ¿Qué te parece? Bienvenido a Marchas de Palio, Chema. Muchas gracias. Bueno, vamos a empezar con esta entrevista hablando del título de la marcha, ¿no? Vamos a empezar por el principio, vamos a empezar, como se dice, con la partitura desde arriba, desde el título. Y todo cambió. Cuéntanos, ¿de dónde viene este título y a qué? Pues mira, el título obedece a una premisa que planteo de que en realidad, igual que todo ha cambiado ya, ¿no? Porque ya por suerte podemos volver a disfrutar de cofradías en la calle, pero claro, yo esta marcha la compuse en verano, cuando todavía no se sabía ciencia cierta cuando iba a suceder esto, ¿no? Entonces yo planteaba eso, una analogía entre cómo iba a cambiar todo cuando volviera a la Semana Santa y cómo cambia todo cuando nos enseñan y nos introducen en el mundo cofrade. Ajá. Y, o sea, que es una marcha dedicada también a los cofrades primerizos, ¿no? A los que empiezan a... Exactamente. Exactamente, es una marcha dedicada a los cofrades primerizos, así lo pone en la partitura y en cada partichela para que cada músico que la toque pues lo tenga presente en la medida de lo posible. Ajá. Además, Chema, fue expreso deseo tuyo que se estrenara directamente en la procesión, ¿no? Porque, bueno, generalmente los estrenos se suelen cuidar un poquito más, ¿no? En un concierto, ¿no? Está todo más controlado, pero... Tú dijiste, no, yo quiero que se estrene en la procesión. ¿Por qué esto? Sí, exactamente. Para mí la carga semántica de la marcha se potencia muchísimo más por ese hecho de que si precisamente se trata de establecer un deseo, ¿no? O una ensoñación de lo que iba a pasar, de lo que iba a suceder cuando volviera a escucharse música en la calle, pues yo evidentemente lo que quería era que la primera vez que sonara en público, que sus acordes se entremezclaran con el murmullo de la gente, con las órdenes del capataz. Incluso uh-huh. si os fijáis, hay un momento casi al final de la marcha, en la grabación del estreno, que incluso se mezcla un poco con algunas notas de la banda que va al principio del cortejo, con la banda de cornetas de Moguer. Sí. Y eso me parece, o sea, eso es muchísimo mejor que cualquier cosa que yo tuviera en la cabeza. Y bueno, ahora que hablas de los acordes de la marcha, musicalmente, ¿nos puedes hablar algo de la marcha? Bueno, la estructura, bueno, tiene su trío, ¿no? Tiene su fuerte de bajos, pero háblanos un poco musicalmente, descríbenos un poco la marcha. Sí, pues sin entrar mucho en detalles técnicos, yo pensé que lo ideal, ¿no? Puesto lo que yo quería describir, era que fuera una forma rondó, que es una forma en la que hay un tema principal que se va intercalando con otros temas, y que es una forma que uh-huh. tradicionalmente se asocia mucho al juego, ¿no? A lo infantil, que nos recuerda un poco a eso. Entonces, sencillamente hay uh-huh. una pequeña introducción en la que ya suena esa melodía principal, sin embargo, suena a ternario, suena a que los dos primeros compases, la parte fuerte de repente está en el pie derecho, en el pie izquierdo, y claro, si, uh-huh. si se trata de que todo cambia, pues lo primero que debía cambiar, entendía yo, era eso, es una manera de decir que esto nos pilla con el pie cambiado, ¿no? Nunca mejor dicho. Y exacto. Claro, uh-huh. y luego pues hay una introducción del tema principal, que si os fijáis en realidad suena realmente solemne, ¿no? Suena casi, no sé, suena algo muy, muy pomposo, ¿no? Como son los desfiles procesionales, en realidad, como todos queríamos que volvieran. Pero claro, luego en el momento en el que se repite, de repente cambian las tesituras, ¿no? Suenan más agudos y hay ya un contracanto y suena siendo la misma melodía, pero es como que suena algo más infantil, y con eso yo lo que quería describir era justamente eso, el niño al que llevan por primera vez a ver una procesión no entiende la dimensión que tiene, no entiende la importancia ni la gravedad, claro, que le damos los adultos muchas veces. Entonces, eso creo que se expresa muy bien, en el sentido de que es lo mismo, pero de repente suena totalmente diferente. No, estás describiendo a la perfección, bueno, cuáles eran tus intenciones, que yo creo que, bueno, se han visto reflejadas, ¿no? En lo que hemos escuchado hace un ratito, ¿no? Las ganas que teníamos todos, ¿no? De volver a disfrutar de una procesión en la calle, ¿no? Que es lo que dicen, ¿no? Que muchos lo conocíamos ya lo que era eso, ¿no? Pero incluso algunas personas, ¿no? Que esos pequeños, ¿no? Que no habían conocido un paso en la calle, ¿no? Son situaciones, ¿no? Curiosas que nos están volviendo otra vez, ¿no? Hemos pasado del recuerdo, ¿no? En este tiempo, ¿no? A volver otra vez a la vivencia. Exacto. Y por eso yo tenía en mente, por supuesto, muchas vivencias personales, ¿no? Porque en todo este tiempo uh-huh. creo que todos hemos tenido tiempo para recordar nuestras distintas maneras de vivir todo esto, ¿no? Por eso, justamente, uh-huh. después de la primera exposición del tema, vi una melodía súper transparente que yo pretendía que fuera súper pueril, que prácticamente la pudiera haber escrito un niño, ¿no? Y en realidad, si, uh-huh. si os fijáis, pues la típica melodía de burla de na, na, na, na, na, na. Entonces, ese ritmo uh-huh. que forma una melodía que suena casi, casi a marcha eucarística incluso. Y yo en ese punto lo que pretendía reflejar era esa especie de bromas casi o de juegos casi sacrílegos, ¿no? Por ejemplo, los niños jugando uh-huh. en la rampa del Salvador, por ejemplo, que una imagen que uno, por supuesto, no la espera de un adulto, pero a un niño no, ¿qué le vas a decir? Y justamente claro. cuando ya va a terminar ese tema, empieza una especie de subtrama o de intrahistoria que me apetecía hacer en la marcha. Que de repente la caja que viene haciendo, solamente está marcando el ritmo, está haciendo algo muy, muy elemental, de repente va a hacer algo como... Es como algo se ha terminado, algo va a empezar. Uh-huh. Y entonces, en esa misma melodía, ¿no? De la broma, ¿no? De la broma que estoy uh-huh. contando, pasa una cosa que yo creo que todos los que hemos tocado en la calle hemos vivido, que es que se oye perfectamente el niño o la niña que está jugando con su tambor de plástico. Bueno. Claro, y la cornetilla de plástico, claro, también. Y se oye ahí el tambor con una caja sin bordón, ¿no? Que va haciendo mientras los tambores van marcando palillera con el ritmo de marcha normal. Esta caja, ¿no? Este tambor de juguete va marcando justamente el ritmo contrario. Va marcando el ritmo en el pie derecho, ¿no? Digamos, y al final no estorba, por supuesto, al paso, porque lo que se forma es un ritmo complementario, pero da sensación de eso, de que hay alguien que se está equivocando, que no es que se esté equivocando, es sencillamente eso, es el niño que quiere imitar la banda que está viendo, la banda que está sonando, pero por supuesto no sabe aún. Uh-huh. Bueno, pues qué detalle, Javi. Qué detalle lo que nos está aquí. Es una marcha con mucho significado y muy compleja, uh-huh. De cuando nos explicas esos detalles, pues nos damos cuenta, así, efectivamente. Está el niño que toca el tambor fuera, que yo siempre sufría porque mis tambores se equivocasen. Y toda ese ambiente cofrade, y claro, tiene mucho sentido estrenarla en la calle, no en un concierto. Es que ahora cobra mucho más sentido, es que hay que estrenarla en la calle, claro. Claro que sí. Bueno, pues hemos conocido los detalles de este estreno de esta marcha. Vamos a seguir hablando con Chema un ratito más, ¿no? Pero Javi, antes de nada, ¿no? Vamos a hacer un poquito de review, ¿no? A la biografía de Chema Franco, o bueno, o José Manuel Franco Gómez, ¿no? Que es su nombre completo. Nacido en Sevilla en el año 1990, comienza su formación musical a la edad de 11 años en el Conservatorio Profesional Cristóbal de Morales, de la capital hispalense, y posteriormente se traslada a Murcia para realizar el grado superior, complementando su preparación en la Brass Academy de Alicante. A lo largo de estos años, pues tenemos una lista enorme, ¿no? De grandes... profesionales, ¿no? Profesores que han estado que han pasado por su lado, ¿no? Miembros de la Filarmónica de Berlín, de la Sinfónica de Londres, Filarmónica de Viena, de la Orquesta Radio Televisión Española, de la Banda Municipal de Sevilla, de la Banda Municipal de Granada, bueno, un largo etcétera. Ha sido alumno además de relevantes profesores en el Conservatorio de Granada, en Valencia, de San Sebastián, Francia, Alemania y Hungría. En el ámbito del jazz también ha recibido clases de Tony Berenguer y Francisco Soler. Ha desarrollado, ¿no?, experiencia como docente y está ligada sobre todo a las bandas de música. En Murcia fue profesor en la Asociación Jumillana de Amigos de la Música y en la Agrupación Musical de Beniaján. Y en Sevilla, pues, ha impartido clases en la Banda de Música de Alcalá de Guadaira y en la Banda de Música de Nuestra Señora del Sol, en la que empezó su trayectoria bandística y a la que hoy día, pues, continúa vinculado. Actualmente forma parte también del claustro de profesores del aula de formación de la Banda Sinfónica Municipal de Tomares y del aula municipal de música de Aracena. En marzo de 2021 finalizó máster de investigación musical por la Universidad Internacional de Valencia con un trabajo de final de máster, en este caso sobre las bandas de Cristo, que ahora después vamos a hablar de eso también, que continúa siendo su principal área de interés en cuanto a investigación, como cofrade, hermano de San Benito y de la Macarena desde su infancia. Pues sí, me suena la banda de Tomares, ¿eh? Y San Benito. Yo tengo muchas cosas en común con el amigo sí, Chema Franco, sí. Cuando lo conocí hace ya tiempo. Con razón he estado hoy aquí. Y cuando nos conocimos empezamos a charlar, pues nos dieron las tantas después del ensayo, hablando de música de Cristo en este caso, que hablaremos de ello después, ¿eh? No nos vamos a saltar porque es muy interesante. Y yo ahora me encargo de las preguntas técnicas, que se las hacemos a todos los compositores. Han pasado por aquí varios compositores, Albarrán, David Hurtado, Gándara, a todos les hemos preguntado lo mismo y a ti, por supuesto, no va a ser menos. Y a los que vengan después también. Preguntas técnicas que me interesan y a algunos les interesará seguramente. A los 11 años... Dice que comienza tus estudios, pero ¿tú te acercas a la música por la marcha procesional o viene después? Sí, en realidad sí, claro. En mi familia no hay músicos profesionales, pero mi primo sí que toca el clarinete en la Banda del Sol. Y claro, yo en principio lo que quería era tocar el clarinete como mi primo para tocar en la banda. Y luego, pues... Al final, como le pasa a mucha gente, creo yo, ¿no? El hecho de entrar en el conservatorio empezó siendo una herramienta para poder entrar en la banda, y luego ese hecho se potenció, porque evidentemente mientras más estudiaba y mejor tocaba, pues mejor me lo pasaba. Claro. Y aquí vienen... Cuando instrumentas una marcha, ¿cuántas voces de Flixcorn no escribe? ¿Una o dos? Pues en realidad suelo escribir una. Suelo escribir una porque, claro, si pienso en la mayoría de las bandas con las que toco, solo suele haber una persona que toque el Flixcorn. Exactamente, claro. Somos pocos en realidad los Flixcorn que... Sí. Peligro de extinción. Ahora mismo, bueno, Chema lo sabe, ahora mismo hago más falta de trompeta que de Flixcorn, ¿no? Es un instrumento que se puede prescindir de él, lamentablemente, no en las marchas, porque sí que se escribe, pero en muchas obras que tocamos en una banda sinfónica, pues no, ni existe papel de Flixcorn, ¿no? Mira qué bonito, ¿eh? Mira, el sonido sí, pero es una cosa más asociada a algo militar, ¿no? A los pasodobles los tienen, por supuesto, las marchas procesionales, todo ese tipo de música, pero bueno, si tocamos arreglos de compositor, o sea, música de cine, por supuesto, bandas sonoras o otro tipo de música, es raro que haya Flixcorn, ¿no?, en la plantilla. Y la otra pregunta técnica es cuando, supongo que harás un boceto primero, ¿no? O a piano o con pocos instrumentos. Cuando empiezas a instrumentar ya toda la plantilla completa, ¿cuál es el primer instrumento que escribes? La tuba. La tuba. Otro más, Javi Pérez. Otro más que escribe la tuba. Sí. Yo creo que tenemos pleno, ¿no? Sí. Tenemos pleno. Es como, de tuba, ¿no? Hasta ahora. Es que la tuba es como el colchón, ¿no? Es como la base de todo, ¿no, Chema? Claro, es que en realidad mientras estoy escribiendo normalmente no suele ser todo uniforme, sino que hay veces que primero pienso en una melodía, ¿no?, a la que luego le voy a poner armonía, pero lo cierto es que muchas veces pienso en la armonía antes de pensar en qué melodía puede ir por encima. Entonces, en ambos casos... Lo más coherente es empezar por el bajo y luego ir hacia arriba. Sí, la mayoría de las veces las melodías, bueno, mucha gente no lo sabrá a lo mejor, yo creo que un porcentaje muy alto de las veces primero surgen de una secuencia de acordes que te viene a la cabeza, claro, probeteando, y después ya le pones la melodía encima. Eso pasa muchas veces, al contrario de lo que puede aparecer, que bueno, otras veces sí. De que, bueno, se me ocurre esta melodía y ahora ya la instrumento, la armonizo, ¿no? A veces es al contrario. Incluso puede salir hasta una voz de bombardino por ahí, perdida, ¿eh? Bueno, Chema, vamos a pasar ya, dejamos un poco de lado esta faceta compositiva tuya y, bueno, vamos a aprovechar también que te dedicas a la docencia en las bandas, ¿no?, también para conocer un poquito... poquito más sobre esta labor, ¿no? O conocer también tu opinión. Para empezar, ¿se condiciona mucho la formación de los músicos y su interpretación en bandas en la que su principal actividad es tocar tras un paso? Son las bandas que normalmente solemos tener en esta zona de Andalucía. Sí, claro. Vamos, yo creo que resulta evidente solamente en el momento en el que muchas bandas encuentran un compás que no sea un 2x2, un 2x4, un 4x4. Generalmente cuesta muchísimo, sobre todo pensando en el músico totalmente amateur. Claro. Quien no tiene formación académica, pues ya está. Pues, la suerte es que cada vez las bandas se nutren. Vamos, no solamente se nutren, sino que en realidad empieza a ser al contrario, ¿no? Que los conservatorios empiezan a nutrir de músicos de banda que claro. van a continuar su formación de una manera un poco más completa, ¿no? Porque muchas bandas, pues a lo mejor solo pueden ofrecer un ratito de clase de instrumento, no hay clase de lenguaje musical, uh-huh. no da tiempo a profundizar en la teoría, pero sí, como yo creo que sí, la experiencia que tengo es que sí, además, cuando el tiempo que he estado viviendo fuera y he podido tocar con bandas de otro sitio, también con músicos amateurs, en un 70, 80, 90%, no tienen esos uh-huh. problemas métricos sencillamente porque su repertorio es mucho más variado. Claro. Está bastante limitado, ¿no? El hecho de que una banda, bueno, se dedique exclusivamente a la Semana Santa, que no es poco las procesiones, pero claro, es lo que tú dices. Ahora si le pones, si estás acostumbrado a tocar y además a una velocidad casi siempre la misma, 75, 80 o 100 negras por minuto, y ahora de repente les pone una obra que hemos tocado nosotros varias veces, Expedition de Oscar Navarro, alguna cosa así, que tiene 5x8 y ahora cambia 4x4, 3x2, 6x8, pues claro. Pero no hace falta tanto, Javi. Yo diría simplemente que la falta que se ve muchas veces de flexibilidad en cuanto a la lógica, ¿no? Claro. El hecho de tener que mirar forzosamente a un director porque no sabes si vas a tener que tocar más rápido o más lento en los próximos 3 segundos, sí. ¿sabes? Sino simplemente empezar sí. a piñón, sentir un pulso interno que puede ser más o menos estable, ¿no? Porque el tempo es algo realmente que yo creo que si no lo más, es de lo más subjetivo en música, pero bueno, también es cierto que en realidad yo pienso que para las bandas de aquí también está esa parte de responsabilidad, ¿no? De cuidar un patrimonio musical que en otras partes no se ha cultivado tanto. Y de igual manera que en otras zonas de España pues cultivan otros géneros que tienen más arraigo allí, también habría que plantearse dónde está el equilibrio, ¿no? Realmente es difícil para una banda que en su mayoría tenga músicos amateurs, que estén más limitados en la lectura, que esté también muy, muy condicionado a la realidad con la que vivimos, ¿no? Porque al final la viabilidad de estas bandas depende de lo que depende. Si viniera el fondo este CVC, ¿no? de la Liga y pagar una millonada a las bandas por tocar otro repertorio, pues a lo mejor estamos hablando de otra cosa, pero... Claro. Claro, al final tienen que adaptarse, ¿no? Claro, y además que no solamente eso, yo creo que es algo, y es un debate interesante, yo creo que es algo que tenemos tan instaurado dentro de nuestra cabeza y de nuestra vivencia, y entronca también con la marcha que hemos escuchado y la marcha que has compuesto, que tenemos interiorizado el ritmo de amargura o de soleada mala mano o de ese tipo, esa velocidad o esa forma de tocar la hemos... Vamos a decirlo así, pero está feo, ¿no? Lo hemos mamado desde pequeño. Que ahora sí vamos a una banda, y a nosotros nos ha pasado, a Chema y a mí nos ha pasado en la banda de Tomares, cuando hemos tocado marchas de banda de música, que nuestro director nos ha pedido, hacemos conciertos exclusivamente, nos ha pedido un ritardando en la madrugada. Entonces eso para una banda es impensable en la calle, porque no puedes hacer un ritardando porque el paso perdería el paso, los costaleros piden el paso. Entonces nosotros, que realmente no tocamos marcha, nos cuesta muchísimo hacer ese ritardando. No lo concebimos como así, yo no lo concibo. Un ritardando en una porque perdería el paso. Tenemos que ir siempre a un cierto ritmo, aunque cambiemos la velocidad, pero ese tipo de cosas no cuadrarían con un paso de Semana Santa. Y es que esa, lo tenemos tan interiorizado, el ritmo, y lo hemos escuchado tantas veces que a mí me choca muchísimo. Y claro, ahora meterle, no sea un 3x4, ¿no? Efectivamente, no hay que hacer a alguien que lleva pues toda la vida, que la música, simplemente su acercamiento a la música ha sido a través de las marchas, que es un mundo limitadísimo dentro de las obras que hay para banda de música, pues claro, se hace complicado. Y en la zona de Levante, lo que tú has estado por allí también, ¿no? Lo conocen muy bien. Ellos tienen sus marchas de, por ejemplo, en Alicante, ¿no? La zona de Valencia, las marchas de moros y cristianos, que también tienen una rítmica muy, muy marcada, ¿no? Muy, muy cerrada, porque también desfilan, pero que además tienen también un repertorio sinfónico que lo manejan a la perfección, ¿eh? Sí, al final, de todas formas, son sesgos culturales, ¿no? Y es lo que tú has explicado. El hecho de crecer escuchando algo muchas veces muy repetido. Pero claro, sin embargo, a veces tendemos a pensar que en este mundo cofrade, ¿no? Que se impregna tanto de lo antiguo y que todo quiere ser lo más viejo posible. La realidad es que la marcha procesional como género ha cambiado mucho, pero incluso en el tempo. Vamos, creo que claro, todos tenemos en mente las grabaciones esas que hay por ahí, ¿no? De Gamé en la Serna dirigiendo marcha suya a un tempo mucho más rápido. Sí, a mucha velocidad. Claro, luego también hay que plantearse si realmente hay que hacer forzosamente igual una interpretación en la calle que un concierto, cuando de hecho no es así, ¿no? Porque las dinámicas varían mucho entre tocar en la calle y tocar en un concierto, y según también dónde sea el concierto. No es lo mismo tocar en la iglesia de Salvador que en el espacio Turina, ¿eh? Claro. ¿Sabes? Claro. Entonces, quizás también ha faltado en parte algo de perspectiva, de saber simplemente adecuarse a las circunstancias. Evidentemente no se puede hacer un ritardando en la calle, pero en un concierto si el que se encarga de hacer esa interpretación, ¿no? Que como un director lo hace de manera coherente, pues ¿por qué no? Si claro, en muchos casos tampoco sabemos si el compositor realmente le gustaba pensarlo así, pero aún así no puso ninguna indicación sabiendo que en la calle no se podía hacer así. Y luego también pasa algo que yo lo he hablado muchas veces con muchos músicos, que es que luego a la hora de escribir marchas de procesión no se distingue tampoco bien las que son para tocar en la calle o las que son para tocar en concierto, porque a priori todo el mundo, o sea, el nombre per se te dice que es para tocarlo en una procesión, pero todos conocemos marchas que son muy complicadas de defender en la calle, por lo que sea, ¿no? Pero esa distinción. Y sí, generalmente estas marchas suelen venir a lo mejor de músicos, ¿no? Que están un poquito más alejados de este género, ¿no? Del día a día, ¿no? De la marcha procesional, ¿no? Entonces a lo mejor hacen una marcha, ¿no? O intenta imitar una marcha, ¿no? Pero claro, sin tener en cuenta esto que estás hablando precisamente, ¿no? Que al final su último fin, ¿no? Pues es que se interprete en la calle, ¿no? Con unos determinados parámetros. Pero es que hablo de cuestiones tan básicas como la resistencia del músico. Simplemente el hecho, yo me marqué como pauta el primer día que yo empecé a escribir la primera marcha de procesión que hice, que es que todo el mundo tenía que tener por lo menos algún compás de espera. Luego, algo tan sencillo como eso, como cuidar las tesituras, no sé, entonces eso hace que ya está, al final por suerte es lo que hablamos antes, ¿no? Que cada vez hay mejores músicos en las bandas, cada vez se pueden tocar marchas más difíciles en la calle, pero claro, hay que tener presente también la realidad común de la mayoría de las bandas. Eso es algo que ahora que lo dices, que Abel Moreno lo hace muy bien, que es poner todos los instrumentos en su tesitura, es muy sencillo, y después pues escucha bien de los estudiantes y suena bien en cualquier banda, da igual el nivel que tenga. Y no pasa con otros compositores, que a lo mejor fuerzan un poco más los instrumentos y acuesta que suene bien en toda la... en todas las bandas, y eso también es importante, sí, hay que tener en cuenta que llevan 12 horas tocando, y claro, si le pones una marcha que es compleja, aparte que es una calle oscura que no se ve, que la partitura es compleja, pues claro, ya. Sí, es que pasan muchas cosas en una procesión, sí. Y en una Semana Santa que encadenas una procesión con otra mucho más, ¿no? Y que eso en realidad no tiene, o sea, bajo mi punto de vista no tiene nada que ver con la calidad, evidentemente, o sea, no, porque una marcha canse más no es peor, digamos, ¿no? Sino simplemente hay que adaptarla a las circunstancias y ya está, y habrá muchas bandas que puedan tocarla en un concierto y suene muy bien, pero que luego en la calle pues les cueste más. No sé, es que creo que es algo que para los que tocamos en la calle llevan mucho tiempo tocando y han pasado muchos papeles por nuestros atriles. Creo que somos muy conscientes de eso, pero no nos hemos parado a reflexionar lo suficiente, ¿no? Sino, no sé, lo dejamos pasar, nos hemos acostumbrado a que sea así. Uh-huh. Y no sé, yo creo que toda la música tiene su espacio. Al fin y al cabo, el patrimonio musical de las cofradías suele ser más amplio que solamente el género procesional, ¿no? Y hay coplas, y hay, pues incluso la que más pues, tiene misa, o hay hermandades que sus titulares no salen a la calle con música de capilla y sin embargo tienen música de capilla en sus archivos. No sé, simplemente naturalizarlo un poco todo. Claro. Pues mira, esto que estamos hablando de esos cambios, ¿no? De esas formas, etcétera, sería muy aplicable a la música de Cristo, ¿no? A las bandas de Cristo, que yo creo que ahí sí se ha planteado un debate un poco más amplio, ¿no? De evolución, o que más está evolucionando, ¿no? En estos últimos años. Veíamos, dándole repasillo a tu biografía, pues bueno, que también tu interés, ¿no? Por las bandas de Cristo y esos estudios, ¿no? Que había realizado sobre este tipo de formaciones musicales, ¿no? ¿Cómo viene tu interés, ¿no? Porque viniendo del mundo de la banda de música, muchas veces parece que los que son de banda de música, ¿no? Esto de la música de Cristo, las bandas de Cristo, lo tienen un poco ahí como aparcado, ¿no? O que es otro género menor, ¿no? Sí, pues justamente por eso, Javier. Por el hecho de... yo al finalizar el máster, mi tutor, que es de Oliva, Ferran Escriba, y un magnífico musicólogo y profesor, y hablando con él, me contaba justamente que allí en Oliva hay bandas de cornetas también, y se lo propuse, digo, Ferran, y si empiezo a indagar en esto, ¿qué pasa? Y lo que pasó fue que me encontré una realidad monstruosa, muchísimo más grande de lo que nos podemos imaginar. Sencillamente por el hecho de la perspectiva que da la distancia, ¿no? Al fin, mi conocimiento o mi trato con las bandas de Cristo es puramente tangencial. De haberme criado en la Macarena escuchando los ensayos de la Centuria y cuando se llaman aquí, ¿vale? Y por la banda de mi hermandad, ¿no? Cuando salía Nazareno o si iba a algún concierto o algo así. Pero claro, el hecho de estar criado con esa perspectiva que tú comentabas, ¿no? De que pareciera que es una música de segunda, me negaba a darlo por hecho. Y entonces decidí, claro, observarla como otro musicólogo, pues han observado otras músicas. Yo siempre pongo el ejemplo, que es un poco básico, pero es así. Se trata de hacer algo parecido a lo que hicieron otros musicólogos cuando se iban, por ejemplo, a Australia a estudiar la música de los aborígenes. Vamos, estoy prácticamente seguro de que a casi ninguno se le ocurre decir que es que ese didgeridoo está afinado, que es que esos tambores no van a tempo. Es simplemente tratar de eliminar cualquier seco, cosa que es difícil, ¿no? Porque yo al final soy de aquí, soy de Sevilla, me he criado con esa música, pero bueno, intentar tomar un poco de perspectiva con el objetivo de ver cómo había cambiado las relaciones a lo largo del siglo XX, lo que llamo el XXI, entre la cultura cofrade y la música de estas bandas, porque lo cierto es que al final esta música ha influido mucho más en la cultura cofrade de lo que pudiera parecer. En principio, claro, de hecho yo creo que ha evolucionado mucho más. Estábamos hablando antes, ¿no? La conversación que estábamos hablando antes. La música de Cristo ha evolucionado mucho más que la de bandas de música, pero años luz, yo creo. No tiene nada que ver. Porque bueno, Amarguras, ¿no? Se sigue tocando desde hace muchos años. Las marchas que se han ido componiendo después, pues más o menos han intentado seguir los mismos patrones, ¿no? Del primer gran revolucionario, ¿no? De la marcha procesional, como fue Farfán. Pero en Banda de Cristo es que se dio una vuelta en los 90, en los años 2000 se dio otra vuelta, y ahora yo creo que estamos viviendo una tercera vuelta, ¿no? De cómo se está componiendo, ¿no? Y de las marchas que suenan de todas, claro, las cosas. Claro, el problema es ese. El problema es que todo el mundo habla de vuelta, ¿no? Todo el mundo dice que Francisco González Río le dio una vuelta de tuerca a la música de Cornetta, pero bueno, claro, la vuelta de tuerca, ¿cuál es? Porque al final estamos hablando de música. Entonces, el problema, claro, ¿cuál es? Que no ha habido realmente personas que tuvieran el criterio y los conocimientos necesarios para estudiar y evaluar esa música como realmente se merece. Ahora empieza a haber, por suerte, más gente con música académicamente formada, ¿no? Que empieza a tener interés, sobre todo ahora lo que estamos viendo es que interés en la composición, en la dirección de bandas, ¿no? Y eso, por supuesto, tiene su influencia. Pero claro, yo lo que pretendía en este trabajo era sencillamente ofrecer un retrato lo suficientemente detallado y lo suficientemente atractivo para que gente con más formación que yo, porque yo al final soy trombonista, no tengo una formación de musicólogo completa, ¿no? Que realmente tuvieran interés que se pusiera a estudiar esta música desde la perspectiva de su respectivo campo de investigación. Porque claro, es que es lo que yo hablo muchas veces. Yo para hacer este trabajo, una de las herramientas que usé fue la encuesta. Me hice una base de datos de bandas de Cristo de España y me encontré 355 bandas de Cristo en 36 provincias. Y claro, se pone uno a pensar qué música popular tiene en España esa dimensión, esa capacidad de influencia. Exacto. Porque claro, estamos hablando de que en Euskadi, en Galicia y en Cataluña hay bandas como las de aquí, pero aquí no hay bandas de dulzaina, ni hay bandas de gaita. Entonces, eso nos dice, aparte de que es algo realmente importante y que merece ser estudiado, ¿no? Nos dice que tiene una serie de catalizadores y de elementos identitarios que la gente los toma. Estuve hablando con músicos de una banda de Valladolid y pues es que me dijeron que hay gente que se les acerca a ellos simplemente por el uniforme. Por el uniforme. Uh-huh. Claro. Y claro, empieza a mirar, empieza a desmenuzar y te encuentra muchísimas cosas que nosotros damos por sentado porque somos de aquí, pero que tienen más importancia de la que se le da. Hay es que nadie se ha preocupado, nadie digo los músicos académicos y los musicólogos, nadie se ha preocupado en acercarse a ese tipo de música popular, siempre ha sido más bien denostada. Y yo lo digo con conocimiento de causa porque he estado en el ajo desde el año 96, 94. Y es que hemos ido evolucionando como buenamente hemos podido. Nadie, ningún músico, ni siquiera de palio, que son los que supuestamente se sabían más, ¿no?, se ha acercado nunca a la música de Cristo. Estábamos, bueno, por los 4 o 5 que sabíamos un poquito más que el resto, y el primer día que yo traje un afinador al ensayo de San Benito hace ya 30 y pico años, pues me ponían una cara como diciendo, ¿qué es eso? ¿Dónde vas con el aparato ese? Claro. Y con esa, pues miles, ¿no? Desde el sistema que nos inventamos, los ceritos de tres rayitas al lado del cero, pintar el cero que tienes que pulsar y estos son tres tiempos y esto es un tiempo y si están más juntas son corcheas y si le pongo una ligadura arriba pues ligado y si le pongo un punto picado y un sistema de solfeo completamente paralelo al de la música porque no sabían leer música, claro, todos aficionados completamente. Y con los años ha sido cada vez más complicado de transcribir eso y bueno, ya van aprendiendo música porque se ha evolucionado mucho, pero los inicios para nosotros que estábamos allí, yo en San Benito y supongo que no sé, que otros directores musicales también, colegas míos de esa época, fueron durísimos porque lo que teníamos que montar por voces y prácticamente de memoria con esas indicaciones y se hacía música bastante buena, creo yo, para los mimbres que había. Pero que al final de lo que estamos hablando son de evoluciones diferentes, porque en realidad las bandas de corneta y tambores tienen un origen mucho más antiguo y más distinto, ¿no?, de lo que nosotros entendemos por ellas ahora. Bueno, de hecho, en zonas que no pueda, o sea, que uno no sospeche, como en Alicante, por ejemplo, hay bandas de corneta que son centenarias. Uh-huh. Lo único que ocurre es que hacen una música que es diferente a lo que nosotros entendemos que es la música de corneta y tambores, uh-huh, simplemente porque han sido más continuistas en la tradición militar que tiene en su origen. Pero claro, es realmente curioso y no sé, a mí es que me parece maravilloso cómo de repente, en según qué colectivo, según quién es el director, según quién es el que más sabe, ¿no?, digamos, por simplificarlo, eso tiene unas connotaciones y unas repercusiones en la evolución de la música y del repertorio que hace, pues tremenda, porque, claro, antes qué pasaba, que todas las bandas de corneta tocaban el repertorio que había, que era el de la Policía y Armada, ¿no?, lo que todos conocemos. Pero luego no, en realidad no la tocaban todos igual. Claro. Y ahora en el momento que uno empieza, vamos a meter un par de trompetas, vamos a meter hasta lo que hay hoy en día, ¿no?, que hay una, ya no hablo de la cantidad de instrumentos, ya hablo de las destrezas técnicas de los músicos, uh-huh, que permiten hacer pues las maravillas que hacen algunas bandas, pues, por ejemplo, por hablar de la trompeta, ¿no?, que el instrumento que primero se introdujo en esas bandas, y claro, ya no son solamente para hacer bases armónicas, claro, sino que puedan hacer melodías realmente complejas. Uh-huh. Y lo que a mí... Claro, y además al principio las trompetas que usaban, o sea, el uso que se le daba a las trompetas en las bandas de cornetas y tambores tampoco era el adecuado, porque claro, como no tenían trombones, no tenían tubas que, por ejemplo, tienen ahora, pues le tenían que dar un protagonismo, ¿no?, para tocar esas voces un poquito más bajas, ¿no?, que cuando se le llamaba las trompetas, la voz baja, ¿no?, de los bajos, ¿no?, de las bandas, cuando en realidad... por tesitura, ¿no?, la trompeta en realidad no lleva ese tipo, ¿no?, de papel, ¿no?, no debe de llevar ese tipo de papel. Ahora lo llevan los trombones y las tubas, ¿no? Claro, todo eso deviene en otros ecos, ¿no?, que a medida de lo que tú te encuentras como instrumentista en tu banda, pues esa es la destreza que tienes con tu instrumento. Y por eso... Claro. Por eso la realidad es que, pues, un corneta de agrupación no toca lo mismo que uno de banda de corneta, o un trombón de banda de música no toca lo mismo que una agrupación. Es simplemente porque cada formación va creando su repertorio en base a los músicos que tiene. Pero es que eso es lo que ha pasado, claro, en toda la historia de la música. Claro. Que es que cuando pensemos en un compositor del siglo XVIII que estuviera trabajando en un determinada corte, pues evidentemente hace música para los músicos que tiene. Entonces, no sé, hay cosas realmente elementales en otras músicas que también lo cierto es que llega un punto en que esas bandas han generado mucho proteccionismo hacia ellas mismas, ¿no? Sobre todo en el aspecto identitario de no, porque esto siempre ha sido así y este ha sido el origen. En el origen de Tres Caídas no era el que hay ahora. Pero yo creo que eso está cambiando. Sí, mucho. Claro, pero es que no tiene más remedio porque el mundo es muy grande y cualquiera que toque una de estas bandas, cualquier instrumento, puede meterse en YouTube y mirar a ver cómo toca su instrumento, claro, un chavalillo en Japón. Claro, ¿sabes? Lo que no teníamos antes. Oye, y esto yo creo que lo que podríamos hacer, Javi Pérez, se me ocurre, y Chema, es hacer una tertulia un día de esto, ¿verdad? Porque es muy interesante y se nos... Sí, sí, claro, vale, sí, yo creo que nos da... Nos da para mucho y la verdad es que se nos está acabando mucho. Y bueno, y yo creo que eso, hacer esa comparativa, ¿no?, de bandas de música, de bandas de Cristo, ¿no?, cómo han ido cambiando, ¿no?, la evolución que ha ido, yo creo que eso puede estar muy interesante. Pero bueno, como decimos, se nos está acabando ya el tiempo de este episodio. Así que nada, nos queda agradecerte, Chemo, porque hayas estado con nosotros en este ratito. Un placer. Yo que no te conocía, sí. Javi sí. Muchísimas gracias a vosotros. Pero bueno, nada, que quedamos en eso, ¿eh? Nos ponemos en contacto más adelante y echamos también otro ratito de charla, pues, hablando de cómo ha ido evolucionando la música en los distintos géneros. Hasta luego, Chema. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Si quieres enviarnos tus sugerencias, puedes hacerlo en los comentarios de iVoox o iTunes y en nuestro correo electrónico contacto@marchasdepalio.com. Y llegamos al final, ya estamos en la puerta. Oye, me gusta hacer las analogías, ¿eh? Estamos en la puerta, esa última marcha, cuando llega el paso de frente y empieza a dar la vuelta poquito a poco, tú te duelen los pies, te duele la espalda, te duele el labio sobre todo. Uf. y te dicen... Cristo de las cinco llagas. Y tú dices, no puede ser Virgen de la Angustia mejor. No, tiene que ser Cristo de las cinco llagas. Pero espérate, que va a empalmar con Salud de Montesión. No, por favor. ¿Cómo puede ser? Sí puede ser. Estas cosas pasan y tú tenías muchas ganas de salir. Y cuando llega la hora de tocar el himno, ya no sientes ni el labio. Y cuando entra al paso, pues te dan un bocadillo. Bueno. Y resulta que el bocadillo es de chopo. Bueno, o no se sabe de lo que es. y te duelen los dientes. Y finalmente, al primero sí, pero después, cuando ya pasan los años, el bocadillo se lo das a otro, que seguramente, y lo hemos hablado aquí, se habrá comido ya dos o tres. Yo siempre era de los que cedía el bocadillo. Yo los daba. Hay que compartir, hay que ser buen samaritano y compartir con tu hermano la comida. Bueno, espero que nuestros compañeros músicos que nos están escuchando al menos tengan ahora una sonrisa y digan, es cierto. El bocadillo, bueno. Evitable. Bueno. Yo creo que es... Sí, 25 gramos de chope, la verdad. 25 que no... gramos para los 100 bocadillos que tienen que hacer. Oh, madre mía, ese pan que lleva desde por la mañana. Revenido. Es que yo no sé. Y había gente que esperaba el bocadillo. Yo que... Vamos a ver, yo he visto darse palos por coger el bocadillo. Algo que yo no entendía, porque dice, vamos, si fuera todavía de lomo con queso calentico, el pan tostadico, dice, pues mira, darse palos por eso. Un día vamos, sí, pero... exactamente, un día vamos a hablar de los sitios donde hemos tocado, que bueno, han sido unos cuantos, donde el bocadillo merecía la pena. Yo te digo que he comido bocadillo de atún con tomate que sabía a carne con tomate. Eso ya me lo has contado también. Y yo he tomado bocadillo de atún con tomate también en Bollullo de la Habitación con un nivel muy alto. Y en Estepa incluso eran de carne mechada. Hombre, había sitio donde se portaba. Sí, pero donde había, pero, que tú decías, bueno... Pero poco, este pero poco. Poco. La verdad es que poco. Es como los certámenes, ¿no? Que te dan ese vale por un montaje. Oye, yo he llegado ahí, yo he ido a un certamen en Mairena del Alcor, creo recordar, año 95 por ahí, que todavía recuerdo la caldereta en plato. Tú imagínate una caldereta en plato recién sacada de la olla, en un plato de plástico, de estos de... Sí, eso también lo... También lo he comprobado. Claro, quemándote vivo con la corneta agarrada, claro, con el cacho de bollo encima, en fin, cosas. Bueno, vamos a ir terminando, ¿no? Que se nos ha ido de las manos este programa. Una mejita, pero bueno, no pasa nada, ¿no? Nuestros oyentes creo que habrán disfrutado de la charla que hemos tenido. Sabemos con Chema, sí, Franco. Y vamos a repetir su compañía porque sí, yo creo que tiene mucho que contarnos. Es interesante. Sí. Pues nada, Javi, que nos vemos en el próximo, ¿no? Nos vemos, cerramos las puertas del podcast hasta dentro de 15 días y los fans dentro de una semana. Exactamente. Que muchas gracias por estar ahí. Bueno. Adiós. Eso es. Chao, chao.